La ganga de la crisis, real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Las baby demon. Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Ella siempre me llama tarde, como a las 3 de la mañana, y un bellaca quiere que mi bicho adentro se lo guarde. Enrolando salsa, el bolsillo lleno de paca, con el AK que la calle está que arde. Yo soy un bandolero, chilling como Tego Calde. Insaciable, no me canso de darte. Brincando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. En la casa, en el hotel o en el carro. Chocando, no mezclamos los sentimientos. Brincando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. De los metí antes de que bien nos conociéramos. Sentimiento. Blanquito de pelo lacio como Ari, te lo meto bien rápido como Bari. Fresh vestido rojo 27 de la Mate Mari. ¿Te gusta la película? Yo te hago reír como Jim Carrey. Video chingando, tenemos un documentari. Tú me enamoraste como la canción de Larry. Sé que quieres bicho, yo te leo como un diccionario. Desde la primera vez, siempre chingamos como si es 14 de febrero. Pon indirecta en los stories. Me deja gotitas bellacas en los comentarios. Yo te lo enchufro como el auxiliari. Me quedo preso entre ti como Dream Mali. Brr, ah. Fornicando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. En la casa, en el hotel o en el carro. Chocando, no mezclamos los sentimientos. Fornicando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. Te lo metí antes de que bien nos conociéramos. Sin sentimiento. Fornicando en el calor del infierno. Tanta prenda encima que estoy como en el invierno. Soy un diablo, baby, no es por ti que tengo cuerno. Dile a tus padres que Lucifer va a ser su yerno. Baby, quiero clavarte como nos clava el gobierno. Si yo te rompo todo, yo sé que volvemos a vernos. Siempre que quiqueamos, lo que queremos es comernos. Estoy en perculín, bebé, pero no estoy enfermo. Red Bottoms, el Dior, Snake King. 3,000 on my feet, and I got them racks on me. El bro, el bajo a Miri, designer, estamos en flea. Frenamos Lamborghini, CRT, son todas las Jeep. Yo soy un maleante y hay una baby de Jean. Un amor bien loco, tóxico, no tiene fin. Baby, soy tu Joker y tú eres mi Harley Quinn. Alexander McQueen, gasté 3,000 en la Lamborghini. Yo soy tu Tony, tú me elvira. Me encanta cómo me mira cuando te me trepa encima. Tú bailas como Shakira, extrañándote en toda la gira. Pensamiento. Estos van y viran, no te suelto flor la gila. Ella es mi diablita, la rego que no me suelte. Un matrimonio no nos separa ni la muerte. Una vez vimos, manda el pin que quiero verte. Frené con el kelte a tu casa pa' romperte. Y estas putas no son iguales. Siempre la más rica sobresale. Las metidas son de tres en tres como reales. Se la echo en la boca y ni una gota se le sale. Te pongo en cuatro y dale don dale. Primero Dios y mi familia. Tercero tú pues siempre serás mía. Guarda mi corazón que Dios me guarda de la envidia. No te suelto como un asesino, no suelta su corta. Como un cristiano no suelta la Biblia. Amén. Fumando wax en pen. Bebé, tú eres mi Barbie. Mi alcohol amarillo es el que. Estos culitos son 10, tu culo es un 100. Si tú fueras un agro, bebé, tú fueras quinta vez. Primero te quito el sostén. Ese panticito huele bien. Yo tu piste el parque, tú mi hueén. Fornicame y me lo mama en la calle. Primero te quito el sostén. Ese panticito huele bien. Yo tu piste el parque, tú mi hueén. Se la echó en la cara como LeBron James. Me rompieron el corazón una vez, pero como después regenero. Y vuelvo y mato a Cupido todos los 14 de febrero. Amo meterte el bicho entero, pero no amo a ningún cuero. Pa' no morir traicionado como Cancerbero. Hierba, perco, tusi, hongo. Te lo meto en cuatro a dos manos, te hago las toncos. Te chingo el lado del R, full plateado el Terminator. A mí te pongo a brincar como brincártela en Toronto. Brincando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. En la casa, en el hotel o en el carro. Chocando, no mezclamos los sentimientos. Brincando en el calor del infierno. Allá no escondemos pa' vernos. Te lo metí antes de que bien nos conociéramos. Sin sentimiento. Diablo, UA, la ganga de la crisis, la muerte, viste, cabrón. La pedimos, me la di más que yo. Bebecita. son reales hasta la muerte.